paralyzed. Now she's Hip-Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you, nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done, most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go. 'Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let them go. Go, go, go, go. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Hands down, there will never be another one. I've been around and I never seen another one, because your style ain't really got nothing on. And you wild when you ain't got nothing on. Baby, you the whole package, plus you pay your taxes, and you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing. And I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. Everywhere I go, I'm always hearing your name. And no matter where I'm at, girl, you make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. You shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. Nothing on you. Nothing on you, babe. Nothing on you. rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. canción que sirvió como tema central de la película de televisión, la serie CSI. Who are you? The Who. CSI, o bueno, ya me confundí, no sé si es CSI o Miami Vice. En fin, sirvió de tema central para una de esas series de televisión, serie policíaca. Esa canción de The Who, Who Are You, de finales de los años 70. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Hoy está de cumpleaños uno de los integrantes de Jamiroquai. 16 de mayo del 71 nace el compositor y multiinstrumentista inglés Simon Katz de Jamiroquai, que tuvo el álbum número 1 en el Reino Unido de 1993, Emergency on Planet Earth. Y el sencillo número 1 del Reino Unido en 1998, Deeper Underground. Jamiroquai ha vendido más de 26 millones de álbumes y su canción Virtual Insanity de 1996 ganó premio MTV a Video del Año y ganó premio Grammy por mejor presentación pop vocal por dúo o grupo. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí homenajeando entonces a Simon Katz de Jamiroquai con esta canción del 96, premio Grammy y premio MTV.

anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De mayo de 1993. Hace 40 años nació el baile Moonwalk. Michael Jackson realizó su baile Moonwalk por primera vez en la televisión cuando muestra el movimiento en el especial de televisión del aniversario 25 del sello Motown. Gracias a sus videos de Billie Jean y Beat It, Michael Jackson se hizo conocido tanto por su forma de bailar como por su música con un estilo característico que incorpora puntos de apoyo, agarres en la entrepierna y patadas originales. En el especial interpreta Billie Jean haciendo la coreografía de video mientras la multitud enloquece. Luego realiza un nuevo movimiento en el que se desliza hacia atrás, pero parece que camina hacia adelante. Esto se convierte en el movimiento característico de Jackson, al que se llamó Moonwalk. Michael Jackson no inventó el movimiento. Jeffrey Daniel de la agrupación Shalamar lo interpretó en el programa de televisión Soul Train de 1979. Y luego fue contratado para enseñárselo a Michael Jackson antes del especial. Esta fue también la primera vez que Michael Jackson interpretó Billie Jean en vivo y la primera vez que usa su guante de lentejuelas en el escenario. Gran especial entonces, ese 16 de mayo 1983. Era la sensación, Michael Jackson, con los éxitos sucesivos que estaba generando el álbum Thriller. Y bueno, todo eso se aprovechó. Y también para la innovación de su baile Moonwalk. Detalles que hicieron de Michael Jackson convertirse en el rey del pop. Dance.

wishing what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go, hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder where it's so and there's nowhere to go.